buenas tardes, hermanos en Cristo. Aquí su amigo, su hermano Manuel Mares, aquí en su programa El Poder de Conocer la Verdad. Otra vez, como les dije, pues como así como la semana pasada, el hermano Jorge no nos acompañará hoy esta noche, pero si Dios quiere, para la semana que entra, aquí estaremos pasando la palabra y pasando la verdad. Hermanos y hermanas, tenemos un gran tema para ustedes, algo que celebramos hace unos cuantos días, y este tema se enfoca muchísimo en nuestra Madre María, la Virgen de Guadalupe. Ahora, este tema no va a ser contado por mí, sino por un padre nombrado padre y doctor Eduardo Chávez. Él nos va a contar la historia de nuestra Virgen de Guadalupe y por qué es algo especial. Y este padre, este sacerdote, no está aquí con nosotros, pero es un video que encontramos por internet y es algo que explica de que es como descifrando el manto de la Virgen de Guadalupe. Así se llaman los videos en que encontramos esto, y gracias a Dios que me enseñó esto, porque explica muchísimo. Vamos a reflejar después de estos videos con el padre Eduardo Chávez, y que es también doctor. Ahora, echen oído para este buen sacerdote, y aquí continuamos con él. Soy el padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego y canónigo honorario de Nuestra Señora de Guadalupe, la basílica donde se encuentra el ayate de Juan Diego, y diré más exactamente, como ustedes ya saben, la tilma de Juan Diego con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en ese gran santuario en la Ciudad de México. Estamos descubriendo paso a paso qué es este mensaje maravilloso de Santa María de Guadalupe, cuál es este centro importante que nos quiere decir Dios a través de Santa María de Guadalupe para el mundo actual. Especialmente va dirigido también a los laicos como Juan Diego. Gracias a esto, precisamente, se hizo todo un proceso para la canonización de este gran hombre, un laico humilde, sencillo, que supo dar todo su servicio, su obediencia, a ser mensajero, como lo es ahora, de este mensaje maravilloso de la Virgen de Guadalupe para el mundo entero. Estábamos viendo el códice que comprende toda la imagen, y estábamos aclarando de las cosas más importantes, que todo lo que ustedes están escuchando es de los últimos estudios y las investigaciones científicas que se han realizado en todo este proceso para llegar al culmen, que es la canonización de San Juan Diego, y al mismo tiempo el trampolín, el inicio, el principio de dar a conocer esto al mundo entero. Así bien, vamos a continuar precisamente con esta imagen, que vuelvo a recordar, es de un tamaño más agrandado para que viéramos con más detenimiento los detalles que tiene la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Como les decía, yo respeto mucho a las personas que ven alguna otra figura aquí dispuesta en la misma imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, pero es imposible cotejarlo, compararlo con algo, y es imposible llevarlo al tono científico. Puede quedar simplemente como una devoción personal muy respetable. Pero lo que realmente podemos comprobar cotejando los códices es lo que estamos viendo en este momento. Códices que se encuentran conservados en muchos archivos. Códices que yo he tenido que ir a ver, a investigar directamente en la Biblioteca Vaticana, por ejemplo, en el Archivo Secreto Vaticano, en el Archivo de Chimalhuacán, Chalco, en los archivos de México, en los archivos de España. Fuimos incluso al Archivo de Viena, y obviamente obviamente uno de los más importantes archivos donde se encuentra el Nican Mopogua, esta narración maravillosa que ya hemos disfrutado, está en el archivo de Nueva York. Así que todo esto está avalado, fundamentado, y esto es bueno para que ustedes tengan claridad en todo el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues bien, decíamos en el programa pasado de que lo primero con lo que se encuentra Juan Diego y todos estos ojos indígenas, que ellos escribían precisamente con dibujos y memorizaban la interpretación. Esto es muy importante, porque los indígenas al escribir en códices tenían una técnica para memorizar cada uno de sus significados. La tradición oral de nuestros indígenas es real, asombrosamente exacta. Asombrosamente exacta. No es como ahora, que tú le dices alguna cosa, alguna información a alguna persona, a la tercera o cuarta persona ya cambió totalmente la información, ya parece como lo que decimos teléfono descompuesto. No, entre los indígenas la tradición oral es asombrosamente exacta, y para esto basta leer precisamente las informaciones de los mismos misioneros, que se asombraban que se llevaban a un niño para que repitiera su sermón, y a la tercera vez que ellos escuchaban este sermón lo decían de memoria. Por eso podemos estar seguros de toda esta interpretación que se da precisamente a lo que trae como códice Nuestra Señora de Guadalupe. Como les decía, Juan Diego lo primero que ve es a una doncella, a una noble, al mismo tiempo emperatriz, por este manto azul agua y también con verde, como lo usaba Moctezuma, el emperador, un azul que significa el cielo y un verde que significa la vida, exactamente como lo tiene Nuestra Señora de Guadalupe. Al mismo tiempo observa que el sol, la luna, las estrellas son precisamente la unidad de todo aquello que para ellos es asombroso verlo todo en unidad, ya que en su concepción religiosa siempre estaban en batalla para hacer el día y la noche y poder subsistir el ser humano. Vamos a continuar con lo más importante de este códice maravilloso, que es precisamente en el vientre de Nuestra Señora de Guadalupe. Es una mujer encinta. Esta cinta negra no está amarrando sus manos, sino que está en su cintura, arriba de su cintura, este moño que se ve aquí, oscuro, que en realidad parece negro, pero acercándonos es un color que le llamaban antiguamente camote oscuro. Esta cinta nos está hablando de que es una mujer encinta, en espera. Es una mujer embarazada. Es una mujer de la vida. Es una mujer de Adviento. Está esperando a Jesús. Acuérdense, la aparición es del 9 al 12 de diciembre de 1531. Precisamente Adviento. Espera. Y aquí inmediatamente los indígenas identifican la única flor que tiene en todo el códice, la única flor de cuatro pétalos. Así de sencillo, así de simple, la flor de cuatro pétalos. ¿Qué significa esta flor de cuatro pétalos? Significa los cuatro puntos cardinales, significa el universo entero, y al mismo tiempo está en una posición en X. Si vemos, comparamos con los códices, esta posición en X significa siempre en movimiento. Es el Nahuin Yolín, siempre en movimiento. Por lo tanto, captan que aquí está una flor solar, siempre en movimiento, algunos dicen el jazmín mexicano, y que incluso tiene una rueda, un círculo aquí en medio precisamente de la flor. Esto significa el Dios de todo, el omnipotente, el Dios dueño del cielo y de la tierra, el único Dios vivo y verdadero, el arraigadísimo Dios. Todo eso significa esta sencilla flor de cuatro pétalos en el sentido X. Hagan de cuenta como San Patricio, que para exponer lo que era la Santísima Trinidad, él tomaba un trébol y mostraba que así era la Santísima Trinidad. Hagan de cuenta cuando nosotros queremos dibujar de una manera sencilla la Santísima Trinidad, hacemos un triángulo. Algo así para los indígenas significaba esta flor de cuatro pétalos, precisamente en el vientre de Nuestra Señora de Guadalupe, que está encinta, esperando a Jesucristo. Otro punto importante son estas flores, extrañas, ¿eh? Son unas flores muy extrañas que se encuentran exactamente en esta posición que lo estoy indicando. Todas estas flores extrañas, al mismo tiempo, son parte de este códice. Todas estas flores extrañas tienen su raíz, todas, en el cielo, lleno de estrellas. Todas tienen su raíz en el cielo. Esto significa, recuerden ustedes, lo más importante para el indígena es lo que está bien arraigado. Aquí tenemos la otra flor, en el cielo está su raíz. Vamos a hablar más de esta flor que está más en claro. Se puede observar más cómo la raíz está en el cielo. Acuérdense que los indígenas, lo verdadero es lo que está bien arraigado, lo que tiene historia. Fíjate cómo la Virgen de Guadalupe, en su mensaje inculturado, toma lo bueno, las semillas verdaderas de esta cultura tan distinta, de esta cultura religiosa, y las encamina, las encausa precisamente en su Hijo Jesucristo. Está dándole la verdad en Jesucristo. Así que están enraizadas en el cielo estas extrañas flores. Es una flor, por supuesto, aquí están las hojas, aquí está un botón, pero si nosotros nos fijamos en la parte de la flor, vamos a encontrar otras pequeñas flores en su entorno. Se ven claramente las pequeñas flores en el entorno de esta única flor. Es importante porque además está en punta aquí. ¿Qué significa esta extraña flor? Si nosotros comparamos con los códices, esto es un cerro. Así los indígenas dibujaban los cerros que significaban los pueblos. Les diré de esta manera. Los indígenas hacían hablar a estos dibujos, hacían un cerro para significar un pueblo, un templo. Este cerro lo hacían hablar, así como lo hace la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo que lo hacían hablar? Claro, porque con estas flores en su entorno está diciendo la Virgen de Guadalupe que este cerro está lleno de la verdad. Estas flores. ¿Y cuál es este cerro? En punta. Recuerden que el Tepeyac, así se le llamaba al Tepeyac, cerro punta o cerro nariz. Está hablando tal cual este cerro de esta verdad en el cerro del Tepeyac, cerro punta. Al mismo tiempo, este tallo es en realidad un río. Cerro y agua significa civilización. Nos está hablando entonces de la civilización enraizada en el cielo, llena de la verdad de Dios. Exactamente la Virgen de Guadalupe, cuando se aparece en el Tepeyac, está en ese momento con Juan Diego haciendo fundamento de una civilización. Y al mismo tiempo, recordemos, la señal para el obispo son estas flores que se encuentran a lo alto de este cerro, que si bien era pedregoso, con esas flores maravillosas llenas de la verdad de Dios, se convierte en un cerro lleno de vida. Eso es exactamente lo que está diciendo. Es una civilización llena de vida, llena de la verdad, llena de Dios, enraizada en el cielo. Y todavía más, si tú tomas esta flor y la pones de cabeza, como posiblemente los indígenas veían sus códices de diferente ángulo, tú vas a observar que este cerro, flor, se convierte, por decirlo así, en corazón. Y al mismo tiempo, el tallo o el río se convierte en arterias, es decir, corazón y sangre. Recuerda que la vida está en el corazón y la sangre y le pertenecen solamente a Dios. Por eso se hacían los sacrificios humanos. Vemos aquí que está hablando de una civilización que le pertenece a Dios. Una civilización de la vida, pero una vida que tiene su raíz en el cielo, de la verdad de Dios. Y luego, si tú vuelves a ver esta flor con más detenimiento, sobre todo en esta parte donde es al mismo tiempo cerro, donde es al mismo tiempo corazón, tú vas a observar ojos, nariz y boca, lo que significa un rostro. En esta flor, un rostro. En este cerro, un rostro. En este corazón. Recordemos, para los indígenas era muy importante, un sabio es aquel que puede poner un rostro humano en el corazón ajeno. Aquel que es capaz de poner un rostro humano en el corazón ajeno. Precisamente un rostro humano en el corazón. Esta civilización llena de la verdad y del amor de Dios, enraizada en el cielo, es plena de la sabiduría divina. Todas estas flores extrañas, que ahora ya no son para nosotros extrañas, rodean precisamente el centro de toda la imagen. Por eso, Nuestra Señora de Guadalupe, si bien ella es importante, lo más importante para ella es su Hijo Jesucristo, que está fundamentando una nueva civilización del amor de Dios, llena de la verdad de Dios, enraizada en el cielo, llena de la sabiduría de Dios. Esto es el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Es en Jesucristo nuestro Señor que nosotros tenemos el fundamento para realizar, para hacer de nuestro mundo una verdadera civilización de la verdad y del amor de Dios. Siguiendo con este códice, que vuelvo a repetir a nuestros hermanos, podemos comparar todo esto con los códices indígenas y podemos seguir esta lectura. Tan es así que si ustedes ven algunas de las copias posteriores que hicieron pintores españoles, mestizos, etcétera, ellos pintaban estas flores así como si fueran adorno, sin darle ningún rasgo exacto a la original. Ustedes lo pueden comprobar. Muchos hacían de esto algo incluso arreglado, floral, pero nunca se dieron cuenta que era todo un códice, que los indígenas inmediatamente, como Juan Diego, inmediatamente supieron leer. Estas flores que se encuentran también aquí, de 8 pétalos, son flores que descienden a los cerros. Es la verdad precisamente de Nuestra Señora de Guadalupe. Es la gran flor de Dios, en otras palabras, la gran verdad de Dios que entra en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestro cerro, en nuestra civilización, para hacer de ella una civilización del amor de Dios. Otra cosa interesante en todo este códice es precisamente la luna. La luna es oscura, como en varias ocasiones en los mismos códices indígenas se representaban a los astros nocturnos. La luna oscura en este momento representa también un eclipse. Recuerden que cuando la luna tapa el sol, esta se ve negra. Así también lo traen precisamente los códices. Y fíjense qué interesante, si ustedes ven los códices indígenas donde está el año de 1531, resulta que ahí dibujan ellos que efectivamente en ese año hubo un eclipse. son varios los códices que en 1531 están dibujando, están narrando los indígenas un eclipse. Recuerden ustedes que los indígenas leían los astros, ellos sabían, conocían, tenían calendarios perfectos. Ellos usaban el calendario solar, lunar y venusino. Tenían exactitud en cada cosa y tenía que ver siempre con los dioses. Pues bien, en el año de 1531 hay un eclipse, que para los indígenas es terrible un eclipse, se está tapando al sol, y esto significa estar tapando, cubriendo la vida, así que no hay más vida, se acaba el mundo. En un eclipse, incluso narran los primeros misioneros, los primeros escritores del siglo XVI, narran perfectamente cómo los indígenas hacían más sacrificios, pensaban que el mundo se desplomaba, se caía. Aquí la Virgen de Guadalupe es verdaderamente un eclipse. Se para delante del sol. Pero es algo nuevo para los indígenas. ¿Por qué? Porque ella está descubriendo al verdadero sol de justicia, que es su hijo. En otras palabras, ella se para delante del sol y está diciendo: todo lo que ustedes creían ha sido superado en mi hijo Jesucristo. Esta es la respuesta de la Virgen de Guadalupe, la respuesta de Dios a los indígenas. Todo lo que ustedes creían ha sido superado en este sol de justicia. Por lo tanto, todo este sol que está acá atrás ha sido cubierto por la verdad de Dios, el sol verdadero, que nos trae una nueva civilización del amor. Y todo esto es anunciado por este ángel extraño. Es un angelito que para los ojos españoles pasa, es un angelito, pero para los indígenas todavía es más. Los colores que tiene en sus alas son auténticos, no fueron pintados posteriormente, no, son auténticos. Es un azul. No es verde exactamente, es azul. Es un color, digamos, blanco amarillento, y es un color rojo. Y otra característica interesante, son alas de águila, no de paloma, de águila. Y otra característica también es como el rostro del angelito es un rostro de niño, pero al mismo tiempo con grandes entradas, es decir, anciano. Los españoles, no entendiendo esto, cuando vieron este angelito con estas entradas, incluso en algún momento le pusieron pelo, le pintaron encima pelo. Son de estas cosas que al no entenderse le pintaban. Gracias a Dios ya no existe eso, ya por decirlo así la misma imagen lo botó, quizás el ambiente húmedo y salitroso obviamente hizo que se destruyera, que se desapareciera eso. Y nos muestra lo que es un niño y al mismo tiempo anciano. Recuerden que para los indígenas el anciano es muy importante, es el sabio, es la experiencia, es la raíz de esta hermosa flor, así como lo es el ángel. Es decir, la Virgen de Guadalupe, por decirlo así, toma, concentra, sintetiza lo indígena como una raíz en donde ha sido superado todo gracias a su hijo Jesucristo. En este ángel podemos observar también que las alas, como les decía, son de águila. El águila para el indígena es aquella ave que llegaba más cerca del sol y le presentaba la esencia del alimento, la esencia, por lo tanto, de los corazones y de la sangre. Iba el águila y se la presentaba al sol. En este caso es este mensajero, el águila, que está presentando este mensaje maravilloso. Algunos definen que él podría ser representación de Juan Diego. Efectivamente, en su calidad de mensajero, representa, por decirlo así, a San Juan Diego, Cuautlatoatzin. Recuerden el nombre de Juan Diego indígena, Cuautlatuatzin, águila que habla. Por eso sí se puede decir que representa, no es un retrato, no es un retrato, pero sí representa a Juan Diego Cuautlatuatzin, el mensajero que nos está entregando este mensaje maravilloso de la Reina del Cielo. Y luego tenemos, por ejemplo, también aquí, este broche. Para los indígenas esto significaba una consagración. En sus ídolos, algunos de sus ídolos, por ejemplo, le ponían aquí un espejo de obsidiana, algo así como una bendición a sus ídolos, consagraban a sus ídolos. Por eso los indígenas inmediatamente ven que este broche es algo que se consagra. Está consagrada esta imagen y nada menos que tiene una cruz al interno. Significa que está consagrada a su Hijo Jesucristo, precisamente el sacrificio más grande que existe. Y luego tenemos también las nubes. Para los españoles, lógicamente, son las nubes algo divino y que viene ella del cielo. Por supuesto, saben esta lectura. Para los indígenas es algo más estas nubes. Para los indígenas, y lo podrían ustedes cotejar, por favor, en un documento que se encuentra en el Archivo Secreto Vaticano, ese coloquio que se realiza entre los sacerdotes indígenas y los sacerdotes católicos. Para los sacerdotes indígenas, las nubes significan ustedes que vinieron entre las nubes y nieblas a manifestarnos la verdad de Dios. Ustedes que vinieron entre nubes y nieblas a darnos, a ser ese que es invisible, en ustedes se hace visible. Ese que tiene ojos, oído, lengua, boca, es en ustedes ojos, oído, boca. En otras palabras, ella nos hace visible aquello que está invisible, que es Dios, invisible y espiritual. En ella se manifiesta visible. Hay una comunicación de Dios a través de Santa María de Guadalupe. Todo este códice maravilloso nos habla del inmenso amor de Dios. Y esto que acabamos de leer sí se puede comprobar, ya que se puede cotejar todos los códices, todas las lecturas, todo lo que han escrito los mismos frailes, los primeros escritores del siglo XVI, sí se puede cotejar todo esto que estoy diciendo. Ella es boca, oídos, mirada de aquel que es espiritual e invisible, en ella se nos manifiesta visible. Y por eso su rostro moreno, por eso el pelo suelto, que significa virginidad para los indígenas. Captaron que es la siempre Virgen María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. En su rostro moreno está integrando no solamente a los indígenas y a los españoles, está integrando a todas las razas, está integrando a todos los seres humanos. Ella es judía con nombre de origen árabe. Ella es española como mexicana. Ella es indígena como mestiza. Ella es polaca como alemana. Ella es asiática como africana. En ella se sintetiza la unidad, la vida, la armonía. Por eso, cuando muchas personas de otras culturas captan en el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe su propia identidad. Y por eso en la tradición indígena, cuando ven parte de esta flor entre sus manos, que como les digo, significa también corazón, los indígenas claramente señalaban: nuestros antepasados ofrecían corazones a Dios para que hubiera armonía en esta vida. Ella nos dice que sin arrancarlos, le pongamos los nuestros entre sus manos para que ella los ofrezca al verdadero Dios. Esta es una tradición oral exacta, que como les digo, son transmitidas estas tradiciones entre abuelos, nietos, padres, hijos. Es una tradición oral que actualmente se dice en la zona de Veracruz, y así podría decirlo en la zona de México, y así podría decirlo en la zona del continente americano, y así podría decirlo en todo el mundo. Que ella tome nuestros corazones entre sus manos, para que ella los presente al verdadero Dios por quien se vive. Que Dios los bendiga a todos, y que esta serie de Descubriendo a Santa María de Guadalupe motive a todos a profundizar más y más en su mensaje, a darlo a conocer, pero especialmente a convertir nuestro corazón para que Dios, nuestro Señor, haga de nosotros una verdadera civilización de la verdad, una verdadera civilización de la libertad, una verdadera civilización del respeto a la vida, una verdadera civilización del amor de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Así, hermanos, como escuchamos esta palabra de un sacerdote llamado Eduardo Chávez, y explicó los símbolos o los mensajes que manda nuestra madre por la imagen de Santa Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, la que apareció a Juan Diego hace 500 años. Ahora, también algo que no explicó que quisiera explicar yo también, algo que hay gente que ha hablado de esto, pero en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, explica de cómo nuestra madre está involucrada en los fines de los tiempos. Ahora, aquí les voy a leer el capítulo 12, el verso 1 y en adelante, aquí se los voy a leer. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. A ver, hay que pausar aquí. Así como dijo cuando estaba explicando el sacerdote Eduardo Chávez, estaba explicando cómo el cinto negro que tiene la Virgen de Guadalupe, el cinto negro que tiene arriba de la cintura, cómo significa que ella está en embarazada. Y explica aquí, esta en Apocalipsis 12, verso 2, dice, está embarazada. Y grito de dolor. Ahora, aquí podemos decir, está hablando de esta imagen, de este mensaje que ella mandó. A ver, hay que continuar. Con su cola barre la trasera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz a hijo varón, y que ha de gobernar a todas las naciones con una vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado, allí la alimentaron durante 260 días. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles. Aquí podemos, vamos a tomar una pausita. Podemos decir que ella tenía, estaba protegida, así como nuestra madre bendita, así ella también estaba bien cuidada. Y aquí estamos preparando la batalla de Miguel, que es San Miguel Arcángel, y los ángeles de Dios cuando combatieron con el dragón siendo el diablo y sus ángeles. Hay que continuar. Pero no pudieron vencer. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Esa batalla está hablando de la batalla que tuvieron cuando tuvieron antes de los tiempos, cuando el Satanás fue arrojado a la tierra. Hay que continuar. Hoy entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. Pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron con la sangre del cordero y con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que habitan a ellos. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. Hay que pasar allí. Aquí nos está dando un mensaje a nosotros, pero voy a repetir esta frase. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande es su furor. Aquí nos está diciendo que hay que prepararnos, porque así como yo no sé si han escuchado que la batalla es siempre con Dios o con el diablo. No, la batalla es nosotros contra él, contra el diablo, contra Satanás. Esa batalla nos pertenece a nosotros. Si fuera batalla de Dios, Dios pronto lo pudiera decir: ¿sabes qué? Ya desapareciste, ya no existes. No, esta batalla es nosotros contra el demonio. Hay que continuar. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de águila grande para que volara al desierto, a su lugar. Ahí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí también hay que pasar. Ahora, voy a regresar al verso 12, que decía: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y Grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. Aquí también nos está diciendo, así como nos estamos preparando, así como nos estamos armando con la verdad, nos está enseñando también que el tiempo es corto. No nos falta mucho tiempo aquí en esta tierra. No puedo decir exactamente cuándo llegará esto, todo esto, pero nos está enseñando que los tiempos están terminando y nosotros nos tenemos que preparar. Yo sé que han escuchado que el fin del mundo, que el 2000, que el 23 de este mes, hay muchas cosas que dicen, y gente lo mantiene y lo cree a veces. ¿Por qué? Porque estos hacen que nomás piensan que siguen el calendario de los mayas, que dice que en este día se terminará el mundo, o ahí es cuando terminó su calendario. Y muchos piensan que ahí se terminó ese calendario, se termina el mundo, se terminan los tiempos. Ahora, nosotros no somos nadie para decir cuándo se terminará este mundo. Hasta en las Escrituras dice que solo el Padre conocerá, ni el Hijo siendo Jesús, ni el Hijo sabiendo la hora de del fines de este tiempo, del tiempo. Solamente el Padre, el que pertenece en el cielo, Él es el que sabrá. Y aquí nos está diciendo, pues, nuestro tiempo va a llegar a su hora. No cada uno de nosotros va a estar aquí hasta los últimos días. No, a lo mejor tu día será hoy, mañana, en una semana, en unos minutos, en una hora o algo. Nunca sabemos cuándo Dios nos va a llamar por nombre. Nunca sabemos eso. Pero la cosa es, nosotros nos tenemos que preparar. Hay que continuar con este capítulo de Apocalipsis 12. Por eso, alégrense cielos y ustedes que habitan a ellos. Por allí en la tierra del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande su furor al saber que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado luz al varón. Pero se le dieron a la mujer a dos alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, los dos tiempos y a la mitad de un tiempo. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Y esta sí es palabra de Dios. Aquí en estos últimos versículos explica también, así como les dije, nosotros siendo los hijos de María, siendo hijos de la mujer, nos enseña que esta guerra es contra nosotros. Así Sí, les voy a repetir el verso 17 del Apocalipsis 12. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra al resto de sus hijos. Los hijos, ¿quién son los hijos de María? Nosotros. La guerra es contra nosotros y él. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Ahora, nosotros, los que mantienen los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús, esos son nosotros, las personas que nosotros tenemos que ser. ¿Por qué? Porque esta batalla es contra nosotros. Nosotros contra el mal. Nosotros, católicos, tenemos que prepararnos. Porque lo que le viene, lo que nos viene, es algo grandísimo. No puedo explicar qué o cómo, pero sí sabemos que algo grande viene. Ya mero. No puedo decir cuándo, porque yo no sé el tiempo ni la hora. Pero hay que prepararnos para ese día. Porque así como dicen también en Tenolicenses, también dice que Jesús regresará como un ladrón en la noche, diciendo, va a regresar, como cuando dijo que va a regresar como un ladrón en la noche, diciendo, nadie va a saber. Y es algo que nosotros nos tenemos que preparar, especialmente nosotros católicos que tenemos toda la completa verdad. A nosotros nos afecta muchísimo más. Nosotros tenemos que enseñar a esos que necesitan la verdad. ¿Y quién necesita la verdad? Pues todos nosotros. Todos nosotros necesitamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Cristo mismo que está allí en el altar, adentro del tabernáculo. Hay que prepararnos, hay que estar en gracia, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, y hay que seguir su palabra y también compartir su palabra. Jesús vino al mundo para compartir el mensaje de su Padre, y también nosotros tenemos que compartir ese mensaje del Padre y ese mensaje que mandó el Hijo. Ahí está el libro, ahí está la Biblia, ahí está la Iglesia, la Católica, ahí están los mandamientos, ahí está todo. Dios ya dejó todo preparado. Ahora nosotros tenemos que tener ese esfuerzo de estar y de salir a predicar la palabra de nuestro Señor. Aquí nos queda ya unos cuantos minutitos, y quería decirle pues gracias por estar atonizados aquí en El Poder de Conocer la Verdad, aquí en 1300 AM. Y pues gracias, y pues así como pues quisiera terminar este programa con la oración que Jesús mismo nos dejó y que tenemos y usamos. Y estas palabras son: el Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Y también a nuestra madre de Guadalupe, a ella también le pedimos que interceda por nosotros y que nos guíe, que nos lleve al Hijo que es Jesús, al que tiene dentro su vientre, al que guió por su vida, a ella le decimos: Madre, guíanos a tu Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. A ti te decimos esas palabras que el ángel Gabriel y tu prima Santa Isabel nos dejó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí les dejo con el mensaje: que sean santos, porque no hay nada mejor. Dios los bendiga, hermanos.